Bienvenidos a otro programa del Semillas de Agua. Chapa, ¿cómo has llegado? Muy bien, aquí estamos volviendo a Argentina. Tuviste 15 minutos y se te pegó el acento. Sí, es el mal del chileno. Saludamos a todos nuestros radioescuchas de la radio JGM, de la radio del mar, de la radio Profeta en todo el Valle del Huasco y también a la radio Placeres en la quinta región. Así que bienvenidos, pues les vamos a contar que estuvimos en Argentina, ¿cuánto? Como 24 horas. Menos de 24 horas. Nada, bueno, fue el encuentro que estábamos anunciando, que estuvimos levantando y que terminamos yendo, pues. Sí, pues. Y vamos a, ojalá, tener un entrevistado. Tenemos cuñas, tenemos más informaciones de lo que siguió pasando en Argentina. Y así partimos, pues. Les vamos a dar detalles ya. Comenzó con un desencuentro el encuentro con las fuerzas de seguridad y del orden público que resguardan las fronteras de ambos países. Claro. Nos estuvieron retenidos por horas de horas de horas y más horas al calor ahí del sol de la cuarta región. Así que fue bien burocrática el paso y le mandamos un saludo a un pelado que... el policía de investigaciones que está resguardando la frontera el paso de Aguas Negras. Que es un prepotente, ahí nos tuvo 4 horas de más, tenía información de que íbamos a Argentina, devolvió a 2 compañeros, la señora Ernestina del Corral, una cantante popular y una activista muy importante en la zona del Corral, y fue de vuelta por no tener todos los papeles al día, al igual que nuestro amigo Papo. Claro, tenían el carnet vencido, pero en el fondo este señor se preocupó y se encargó de que ellos no pasaran, porque había otra persona que pasó casualmente... imperceptiblemente por este señor de anteojos de la PDI. No, pero muy malo el trato que da la gente en general. Sí. Bien prepotente el tipo. Y lo interesante era lo que tú decías, pues que estaban enterados de que íbamos. Chivo. O sea, ellos nos estaban esperando, sabían que íbamos y nos hicieron esperar, dilatando el asunto del paso para que no llegáramos a la hora. Así que bueno. Y buscando cualquier resquicio para que no pasara la delegación que vino del Valle del Huasco. Del Valle del Huasco viajó viajaron 2 vans, una con 19 pasajeros, dicen que se quedó gente abajo. Era la selección del Valle del Huasco, de personajes que están ahí en la lucha hace muchos años, gente de comunidades agrícolas, o sea, de muchos campesinos que venían de zonas bien aisladas del Valle del Huasco, vecinos de Vallenar también, de Alto del Carmen. Y que con mucho esfuerzo se pegan este enorme pique, un viaje muy largo para llegar a la frontera y cruzarla. Y fueron recibidos o despedidos de Chile con un maltrato. Rigor, era maldad ya. Había personas como del campo, bien humildes, y llegan ahí, pasan quizás por primera vez la frontera. Y ahí se ve cómo quieren en Chile al amigo cuando es chileno o cuando es forastero. Claro. Lo primero que te reciben son estas fuerzas de orden público, los policías, los carabineros. Y en general el trato es malo, hay que decirlo. Ajá. Y bueno, logramos traspasar el paso fronterizo y recorrimos la cordillera de los Andes y sus glaciares como durante unas 3 horas, ¿habrán sido? O más. Las 4 horas, no sé cuánto, pero era... Hasta los 4.780 metros de altura, dice el cartel que decía que era esa la altura más alta del paso. Y estuvimos al lado de los glaciares de roca, glaciares blancos, glaciares de todos colores. Esto también los campos de penitentes, que son como una especie de estalactitas que se forman hacia arriba. Ah, claro. Sí. No, eso era, bueno, los cerros de muchos colores. Todos distintos, con tonos amarillos, rojos, más naranjo, café. Realmente impresionante. Y luego llegamos a Argentina, al paso a donde se ingresa oficialmente Argentina, donde estaba Gendarmería. Y también nos apareció un agente enviado por Barrick o por la policía, no sabemos muy bien, pero era un agente que nos venía esperando hace rato y que llegamos y al tiro nos preguntó: ¿y ustedes son los chiquillos que vienen al encuentro? Era un gendarme o un policía provincial de San Juan. Vestido de civil. Que estaba vestido de civil, claro. Y que nos interrogó respecto a si veníamos al encuentro, que decía que nos estaban esperando más allá la gente de la Asamblea Ciudadana la Argentina y nos siguieron los gendarmes argentinos y la policía sanjuanina, uh-huh. A través de todo el largo paso, todo nuestro paso por San Juan, fuimos escoltados con marca personal. Sí, al equipo fútbol que venía del Valle. Con la policía sanjuanina. Claro, bueno, de ahí llegamos finalmente y logramos encontrarnos con los hermanos argentinos y argentinas. Que nos estaban esperando, hay que decir. Hace cualquier rato. Le mandamos saludos a amigos de la Asamblea Sanjuanina y de otros lugares del país que fueron a Rodeo, al departamento de Iglesia en San Juan, y nos estuvieron esperando algunos desde las 9 de la mañana y nosotros llegamos casi a las 5. A un cuarto a las 5, para ser exacto. Bien tarde llegamos. Súper tarde. Hicimos un pequeño mal cálculo. No, pero también el cruce de la frontera, la aduana, sí. Era 3 horas te tenían retenido en el lado argentino, 3 horas en el chileno. Uh-huh. Así que no fue solo un mal cálculo. Sí. Bueno, y de ahí nos fuimos con ellos a hacer el encuentro, este abrazo binacional para protestar y seguir luchando contra las transnacionales que se quieren imponer en la cordillera, que es de los pueblos argentinos y chilenos, de la madre naturaleza, de otro, pero no de las transnacionales, ni menos abierta a la explotación. Estuvimos un rato ahí en la... hicimos simbólicamente el abrazo. Un abrazo colectivo. Colectivo, una ronda, ¿no? Claro, así como muy amoroso, tierno. Y luego caminamos a una marcha que se hizo en ese momento, pero eso se hizo después de una pequeña ronda de conversación. ¿Podríamos escuchar un poco de esa marcha? Ya que tenemos un audio que nuestro amigo Javier rescató con su cámara de video. Sí, bien precaria la cosa, pero funcionó. Estuvo bien. Escuchemos la marcha, el ánimo, ¿cómo estaba? Fuimos a dejar unos regalitos a la oficina de Barry Gold en Rodeo. Ya, don Julio, lo saludamos. Póngase la marcha, compañero. Vamos. ¡En una Argentina! ¡Fuera la Barrick de América Latina! ¡Fuera la Barrick de América Latina! ¡Perú y Argentina! ¡Fuera la Barrick de América Latina! ¡Fuera de Chile! ¡Perú y Argentina! ¡Fuera la Barrick de América Latina! ¡Fuera de Chile, Perú y Argentina! ¡Fuera la Barrick de América Latina! ¡Fuera de Chile, Perú y Argentina! Pero ya, pues ahí está el audio general del momento más álgido de la marcha. Cuando llegamos a la misma oficina. A la oficina de Barrick, y ahí algunos compañeros llegaron y le grafitearon... Barrick miente, Barrick asesina, algo así, ¿no? Fuera Barrick. Fuera Barrick. Y en ese momento fue cuando llegó la policía y los gendarmes. No, pues estaban siguiéndonos, pero... Ahí se bajaron. Claro, se bajaron, había un bus. Un resguardo policial a la Barrick. Un bus completo de policías de San Juan que fueron a defender las oficinas de esta transnacional minera que está totalmente relacionada y vinculada con el gobernador y el poder de San Juan. El gobernador Gioja. Ajá. Y bueno, en este pueblo Rodeo nunca pasa mucho, es un lugar muy tranquilo, es un oasis en la mitad del desierto. Pocas veces han habido manifestaciones y los vecinos miraban primero sorprendidos, después apoyaban. Eso a mí me llamó la atención, sí. Porque pensaba que no iban a estar ni ahí, que no iba a haber mayor interés o que a lo mejor no le iba a gustar que viniera esta delegación. Habían pocos vecinos de la zona. La mayoría venían de San Juan en un bus. Nosotros éramos cerca de 40, ¿cuántos éramos? Como 30. Claro. 19 más 11. 19 más 11. Son 20. 30, ¿eh? Claro, 30 personas. Y de San Juan habían como 40 personas más. Entonces éramos una delegación foránea en las puertas de Rodeo, pero los vecinos salieron a aplaudir. Sí. Tocaban la bocina. Y era como que se sentía el apoyo popular en esta protesta. Sí, y en ese momento se hizo una pequeña conversación en la plaza también. Y bueno, escuchemos a la señora Margarita Lagüez. Margarita Lagüez. de la localidad de Liguera. Le mandamos un saludo, si está escuchando, dice que siempre nos escucha. Sí, un saludo para doña Margarita. Ahora y su familia. Va a escuchar a ella. Sí. Saludos a ella. Po. Ya, entonces escuchemos qué fue un poco lo, de qué se habló, qué sé yo, cada uno expresó lo que pasaba en sus territorios, un poco sus decepciones con estas empresas a los que tenían ilusiones. Y también a lo que la reafirmar lo que hay, se ha denunciado siempre. Escuchémosla mejor. Señor, los bendiga a todos que nos han tenido la amabilidad de recibirlo y también a todos los jóvenes estudiantes que a nuestra comuna han llegado desinteresadamente, dejando todo de lado, que nosotros le estamos muy agradecidos, porque sin su fuerza que ellos nos dan a nosotros, ellos, siendo que ellos vienen de distintas partes, nosotros somos oriundos de nuestro valle, y somos tan poquitos, contados con los dedos de la mano, los que estamos en esta lucha, porque nosotros muchos años que estamos haciendo marchas en Vallenar, marchas en los valles, reuniones en todas partes, a nosotros hasta nos han discriminado por el hecho de estar defendiendo nuestros derechos, nuestros bienes. Nosotros somos campesinos la mayoría de dependimos del agua nuestra. Allá nos contaminan porque con los químicos que ellos están aún ya trabajando y con la misma polvareda de tanta movilización que tienen, a nosotros no nos tienen más arriba de la coronilla con toda ya contaminación. Nos tienen sin agua. A nosotros nos acortaron nuestro valle. Ahora tenemos un sector chiquitito de nuestro valle, lo demás es dependencia de los señores de la barrio. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Cómo nos estamos sintiendo de estas aberraciones que nos están cometiendo estos tipos que vienen de otros países a prostituirnos porque nuestros valles eran vírgenes? Teníamos aguas limpias, teníamos gente sin prejuicio. Ahora, por la gran cantidad de gente que nos trae de otros lados con malas costumbres, que me disculpen si me estoy equivocada, pero así lo hemos visto ya, porque allá jamás se veía que alguien se preocupara de lo prójimo y ahora sí, ya está ocurriendo. Han habido tantos desastres desde que este tipo de gente han llegado. Nosotros se lo hemos dicho, porque yo he sido varios años representante vecinal, he sido dirigente de muchas organizaciones y yo no he tenido nada que ver, ni miedo, ni nada, decírselo a los mismos representantes de los señores Carlos. ¡Vamos! Ahí estaba la señora Margarita Lagües, del mismo Valle del Huasco, afectada por la contaminación, por la entrega de dinero a sus vecinos, por la presencia de estas transnacionales tan gigantes. Teníamos un llamado telefónico, se ha cortado. Estamos tratando de llamar también a los amigos de San Juan, pero nos dieron solo celulares. Claro. Y en Argentina telefonía, el celular te cobra cuando tú recibes una llamada. Ajá. Eso hace más difícil que una llamada internacional sea recibida. Claro. Así que vamos a dejar, yo creo, para un próximo programa, si es que alcanzamos a grabar un próximo programa en lo que queda de esta temporada. Claro. Y si no, tendrán que escuchar a los amigos chilenos nomás. Estaban bien conmovidos igual en Argentina por escuchar a gente del campo de Chile, que habló, por ejemplo, doña Margarita, que es una señora que es agricultora de la localidad de Liguera. Uh-huh. Habló Pascual Olivares, David Olivares, que son vecinos de Conay, así bien en el interior. Uh-huh. Y como que igual el mensaje de ellos llegaba bien fuerte, pues anda, es distinto ahí cuando habla en una marcha típico dirigente o un estudiante, así que ha estudiado esta gente, así como el campo guarda una sabiduría bien profunda y también como que conmueve más por escuchar a la gente así que viene a defender su tierra, que de ahí autóctona del lugar. Y que está viendo cómo el río está amenazado. Sí, porque sale como con otra energía. Sale con una energía así desde las entrañas más profundas de las personas. Sí, pues fue bien así que fuerte para la gente. Sí, pues de hecho terminó en aplauso la señora Margarita. Así que bien, fue potente su discurso. ¿Qué hacemos por mientras? ¿Tratamos de poner una canción? ¿Voy a llamar? Trata de llamar, yo aquí me la arreglo. O ponemos una canción nomás. una canción. Como la canción. Más, la, Julio nos tiene a los piqueteros por esta ocasión. Sí, pues hay en este momento un corte de ruta en toda la provincia del noroeste, o sea, todas las provincias del noroeste argentino de la cordillera, que están defendiendo sus territorios y la cordillera, el saqueo y la contaminación, las transnacionales mineras, las asambleas de San Juan, de Mendoza, de Catamarca, de Jujuy, se han puesto de acuerdo, se han coordinado para hacer 4 cortes de ruta simultáneos en lugares clave y estratégicos de la ruta del abastecimiento de las transnacionales mineras. Ajá. Ahí están las minas abajo, la lumbrera, cerraron el paso por Belén, que es un pueblo de Catamarca, en la ruta 40. Está también cortada el camino por Patquía, que es un cruce muy importante dentro de La Rioja, que conecta Córdoba con La Rioja, con San Juan, con todos lados. Por ahí también pasan muchos camiones. Uh-huh. Hay un corte en Mendoza, en Upsayata, que es el pasando los Libertadores, primer pueblo. Y el otro corte está en Catamarca. No tengo muy claro dónde es el último corte. Cerro Negro, parece. Algo así era. Pero ese era el mismo de Belén. Pero lo importante, bueno, es que se lograron coordinar, sí, 4 cortes simultáneos en, ajá, Argentina, que algo muy digno de imitar. Ojalá alguna vez hagamos algo así en Chile, con la gente de la RAN, de la Red Ambiental del Norte, o con la gente del Sur, no sé, pues ahí va a decir, párele al saqueo y la contaminación. Claro, ahí se demuestra la fuerza que tiene también el pueblo en la calle, ¿eh? y que no necesariamente eso significa violencia y todo lo que adjetivos que le pone la gente cuando dice no hagamos acciones violentas. Esa es una acción concreta que no es para nada violenta y que demuestra el poder de la gente en la calle. Sí, pues violentos que te sequen el río, que, exacto, te echen del lugar donde vives, y más encima que se hagan millonarios ahí la gente de otros países, y que a ti te dejen sin nada. Eso es violento. Ajá. No ir a defender la... La imposición siempre es violencia. No es defender la vida. ¿Cómo va a ser violento si estos reclamos son bien mínimos? Por la vida, por la defensa del agua. Son cosas, derechos elementales. Ajá. Escuchemos una canción, po. Ya, po. León, una canción piquetera. Al León Gieco. Sí. Perfecto. A Julio le gusta León Gieco, así que vamos a ir con León Gieco, para que contactemos a la gente que estuvo presente en Argentina con nosotros, al tiro en este Semillas de Agua, temporada 2011. Vamos y volvemos. Soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Los llamados silencios desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Volvemos al Semillas de Agua directamente con la gente que estuvo participando. Jorge Guerrero, lo tenemos ya aquí al teléfono. No nos corte. ¡Aló! ¡No nos corté! ¡Aló! ¡Jorge! Jorge, ¿nos escucha? Hola. Sí, ahí está. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Te escucho bien. Un poco bajo, pero te escucho. Ya estamos más recuperados del viaje, ¿o no? Recuperado. Después de esa gran aventura, bueno, de cruzar la cordillera. Sí, pues Jorge Guerrero es un militante ahí de, por ejemplo, el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, pero además fue el conductor de la camioneta que nos transportó a la mitad de la delegación chilena al abrazo con los asambleístas argentinos. Y no sé, pues, ¿qué te pareció el encuentro, Jorge? Interesante el dejar para allá, a pesar de todo la problemática que tuvimos al principio, y llegar allá a un océano de alto calor, con otro paisaje, con otras personas, de distintos valles, pero con un problema común que son las señales mineras en nuestra cordillera, que atentan contra nuestros valles y contra nuestras aguas. El estar con ellos fue interesante, el compartir experiencia, el conversar, y ver que los problemas son comunes a ambos lados, y que el tratado minero nos afecta a todos por igual. Entonces, como experiencia fue interesante, y creo que habría que volverla a repetir de esta manera, no en las circunstancias tampoco que estuvimos tan corto el tiempo para un viaje tan largo. Claro. Interesante eso... todo eso, bueno para las personas, para reafirmar que no estamos solos en esto y que otros hermanos al otro lado dicen que es la misma problemática. Uh-huh. ¿Y el ánimo, cómo lo sentiste al regreso? ¿Estábamos contentos, felices, con más energía para la lucha o así derrotados? No, ya estoy ya contento, bien, con más energía, recuperado ya, y aún estoy aquí en La Serena. Viajando el día a Vallenar, pero bien. Sí. No sé cómo querían los otros amigos del valle, porque ya todavía no lo he visto. No, si hay después que... De ahí, porque hay participantes. Si le comentábamos acá a los radioescuchas de Semillas de Agua, que fue bien matador el viaje, llegamos a abrazar a los hermanos argentinos un poco muertos, de cansancio, por el calor, por el viaje, por la altura... Pero ahí estuvimos y, no sé, pues nosotros nos llenó de energía ahí de compartir con la gente que está del otro lado y ver que se unieran las dos comunidades que están resistiendo ahí al proyecto Pascualama y al Tratado Binacional de Integración Minera. No sé, pues nos parece importante que hayan estado ahí. Y no sé, ¿qué más querés contar? Porque ¿qué te pareció, por ejemplo, el asado que pudimos compartir con los amigos argentinos? Estuvo bueno, pero cortito nomás, cortito y apretadito, pero todo bien, sí, súper bien. Oye, y bueno, ¿qué expectativas quedaron después del encuentro, así, para seguir la lucha, digamos, el objetivo más de organizaciones, que cómo sigue la historia aquí? ¿Acá en el valle, ¿sí tú? Claro. Bueno, yo creo que, o sea, que hay gente, lo que pasa es que estamos como muy dispersos, ¿no? Cada uno en distintas cosas, y yo creo que yo veía que como y cada uno apuntando apuntando, o sea, como distintas cosas, en el sentido de que estamos como siendo siempre muy reaccionarios, siempre reaccionando sobre los acontecimientos, y como que falta más que las personas se comprometan en diferentes ámbitos, por ejemplo, en el área de comunicaciones, otro, no sé, en la parte, si alguien puede hacerlo en el tema jurídico, y así en distintos ámbitos en el cual uno pueda apoyar de mejor manera, es como yo creo que lo ideal, porque todos haciendo, tratando de hacer lo mismo, como que al final no hacemos nada. No se nota mucho lo que se hace. No, o alguien hace la parte de difusión, así, entonces como que no estamos muy, cada uno haciendo distintas cosas, pero no estamos muy focalizados en algo. Yo creo que ese es el problema también nuestro. Chuta. Aparte de los medios. Bueno, pero hay que subir el ánimo, po. Se hizo algo súper... Hay que subir el ánimo, que igual se hizo algo importante. Sí, no, de todas maneras, o sea, el ánimo nos falta. Sí. Es más estratégico, no, dices tú. Claro, más estratégico. No es de ánimo, yo no creo que sea problema de ánimo. Es problema de estrategia. Más que nada. Eso veo yo como una falencia. Claro. Bueno, esto puede servir el encuentro para mejorar esta falencia y... También yo siento que sirve para que las organizaciones se vuelvan a activar, porque ya el hecho de... Y aparte de compartir la experiencia de ambos lados, porque cada uno tiene sus distintas experiencias. Claro, pero también el hecho de llevar un montón de dirigentes, de personas que están ahí vinculadas a la lucha hace muchos años, y pegarse este tremendo viaje, un esfuerzo bien grande económico, de organización, de llevar a las personas al otro lado de la cordillera, también sirve para comprometer a todos estos vecinos nuevamente, para volverlos a activar. La gente se volvió a encontrar, claro, después de muchos años ahí en Argentina. Yo no veía mucha gente del Valle del Huasco, toda junta ahí, estábamos todos como yendo para el mismo lado. Claro, porque había bastante gente del Valle del Huasco. Y lo otro que también como que impactó a la gente local de Argentina, y también como que nunca habían visto algo así también. Que habían visto bandera chilena ahí, abrazándose en la plaza. También yo creo que eso causa un impacto. Que había que replicar algo así también acá. Eso estaría bueno, po, en la casa ahí de Jorge. Sí. No. En el Pedregal. Claro. O en Alto del Carmen. O en la casa de Neferi. Chuta, ya. Ahí bueno. En la capital de la provincia, de la comuna. Claro. Quedó entonces la invitación extendida. Claro. Ahí con el aguardiente y el pajarete. Estamos. Ya vos, Jorge. Ya vos, gusto saludarte. Bueno, te agradecemos. Hasta pronto. Ya vos, no manejé tanto porque... Hasta el próximo encuentro. Sí. Claro. Ya vos, estamos al habla. Ya. Un abrazo. Vale, gracias. Nos despedimos de Jorge Guerrero ahí de... Directamente del Valle de... Ah, no, estaba en La Serena. Estaba en La Serena, se escuchaba hasta la gaviota de sí, fondo. Sí, estaba como en la playa, chavo, así tomando sol. Para reponerse este largo viaje. Sí, pues, sí. Él manejó casi todo el rato. Bueno, ahí están un poco las opiniones de este encuentro de los chilenos hacia Argentina, que en realidad iba a ser otra cosa, pero terminó siendo de 2 días el viaje y una gran experiencia yo encuentro para... La gente que mucha no había salido del país, no había ido a Argentina. Yo tampoco conocía Rodeo. Sí, así que bien, bien. Claro que la gente, no había nadie en Rodeo cuando llegamos. Es que la hora del calor, se hacían como 40 grados y en estos pueblos chicos del interior se suele dormir siesta. Claro. Entonces como que hay una hora que en realidad no se puede hacer nada. No, y nosotros ahí estábamos haciendo marchas. No, sí, se da mucho el calor y de hecho sucumbió nuestro amigo Javier, la polola de Javier Lavero y que... Estábamos a medio morir saltando. Quedamos muertos. Pero revivimos. Aquí me tienen. Bueno, de vuelta también nos retuvieron harto rato ahí en la entrada del SAC. Tuvimos que cambiar un neumático. No, sí, fue un. Así que. Una encadenación, una comedia de accidentes y errores que también fueron ayudados por la policía. Fueron, sí. Claro, así que bueno. pero sobrevivimos y sirvió para acrecentar el ánimo de la gente del Valle del Huasco, que necesitaba un poco verse juntos, sobre todo también cuando pasamos por la cordillera, están los glaciares ahí mismo. Así que motiva a defenderlos. Sí, pues momento oportuno y necesario de estar nuevamente activo. Cuando volvía yo al sur, escuché en la radio un auto, una publicidad de Pascualama, que están haciéndose publicidad en la radio de la cuarta región, radio de lugares bien chicos. Me agarró una emisora de Ovalle, otra en La Serena, y eran todas del proyecto Pascualama, que anunciaba el inicio de sus obras. Y tenía una publicidad así súper engañosa, decían que somos respetuosos del medio ambiente, creamos el progreso y la cacha de la espada y toda esta pomada que vende Barrick Gold, que trata de mostrarse como un vecino amigable, como una empresa responsable que cuida el medio ambiente, que se preocupa del desarrollo local de las comunidades. Y bueno, sabemos que es mentira, que esta plata se la llevan a Canadá y que han dejado muerte y destrucción en todos los lugares donde han pasado. Y estuvimos en el río que viene del Indio, justamente, sacando fotos. Increíble, sí. Y viendo, porque está al lado de la frontera, justo de donde está nuestro amigo el pelado, el policía de investigaciones. Vamos a averiguar el apellido y lo vamos a funar. Sí. Al lado del paso fronterizo está la convergencia del río Turbio, que se junta con otro río que viene de la laguna de la frontera. Y el río Turbio viene desde la mina al Indio. El color del agua es como de bebida de fantasía. Era como entre Bills y Pap. Amarillo crepúsculo con verde. Sí. Bueno, también, y el otro era transparente, sí, clarito. Hay unas fotos que van a ser interesantes, las vamos a tratar de subir al Facebook de Semillas de Agua. Ajá. Y al blog. Y a todos nuestros sitios web, slash.com. Y bueno, la misma gente del Valle del Huasco hace algunos años, desde que está funcionando, cuando han estado explorando el yacimiento Pascualama, con todos los trabajos que han hecho, han denunciado a los vecinos, por ejemplo, de Choyay, que el agua viene con una cosa que popularmente llamaron ceniza, que deja una ceniza. Uh-huh. De los vecinos campesinos de Choyay, como por ejemplo doña Adriana Campillay o Pedro Arquinta, decía que el agua venía con ceniza y cuando uno regaba dejaba una mancha blanca. Que parece como hielo desde lejos. Sí, y bueno, y en este río no era una capa de ceniza, era una costra blanca que había en todo donde había pasado el agua antes, como que nos daba los distintos cambios de nivel del agua. Era una capa blanca, de sales, no sabemos muy bien, pero se veía a simple vista. Una capa blanca, bien grande y notoria, que dejaba el río que venía de la mina Lindo, que es donde se produjo una lixiviación con cianuro y un tranque relave, y también unas costras amarillas, un amarillo bien fuerte. Y el agua era, ahí es como describirla, media amarillenta, entre verde y amarilla. Claro. Así que... Y el otro río estaba normal, clarito, transparente, se veía hacia el otro lado. Y bueno, vale decir que la mina El Indio está en el proceso de cierre, un ejemplar cierre, como dice Barrick, que es la dueña, y ahí lo tenemos, hace años que se cerró, que no está produciendo, y está todavía tirando desechos tóxicos. Sí, pues sí, el relave que hay va toda la vida va a lixiviar por no sé cuántos cientos, quizás miles de años, que va a estar expuesta la gente del Valle del Elqui a la contaminación de este río, que por suerte hay otros varios ríos que van limpiando un poco y lavando todos estos metales pesados que seguramente vienen desde el yacimiento de Barrick. Y es grave, pues deberíamos haber tenido la posibilidad de analizar esta agua. Ojalá algún día se pueda hacer, ver qué viene desde ese ¿qué nos trae? Tanque de relave. Bueno, tenemos después una llamada telefónica, ¿no? Sí, pues. Vamos a contarles de un encuentro que se está organizando. Eso. A mí me interesa ir, así que... Vamos, va a ir Javier Calme, sí, Melipeuco. A ver si me coincide la fecha. Pero... Vamos una canción mientras hacemos las gestiones. ¿Le parece, don Julio? Sí, está medio dormido, Julio. Se tiene que ir a almorzar ya, Julio. Ya, ponte ahí la cumbia. No sé qué tenemos. Ah, olor a goma quemada, eso. Eso es de los piqueteros. Muy bien, pura revolución aquí, pura protesta. Vamos en Semillas de Agua a escuchar y volvemos con otra canción. Olor a goma quemada viene

Y ahí estamos generando un proyecto de vía alternativa y trabajando en comunión con las comunidades indígenas mapuches alrededor. Y en base a todo un trabajo de reflexión y diálogo, nace la idea de generar este encuentro que se va a realizar el 17, 18, 19 y 20 de febrero de este año en Melipeuco, con nuestra casa que se llama El Trigüe. El encuentro en realidad se divide en cuatro partes que queremos abordar diferentes temas. El primer día vamos a trabajar temas de permacultura, soberanía alimentaria y nutrición. El segundo día vamos a trabajar con movimiento mapuche, contexto político, comunicación alternativa y contrainformación, y ahí estamos apoyados con los comuneros mapuches que viven alrededor del pueblo y dirigentes también organizados en torno a la defensa de sus derechos y su patrimonio, que también está afectado por amenazas industriales ahí en la comuna. El tercer día vamos a trabajar temas de salud alternativa, y el último día economía alternativa y día en comunidad, con un cierre y actividad artística los cuatro días. Muy bien. Va a estar bueno. Sí, pues. María José, ¿quiénes organizan y quiénes pueden participar de este encuentro? Esta es una invitación abierta. Es una invitación abierta a todo el que quiera sumarse, a conversar, a aprender. Y estamos invitando de forma gratuita. Nosotros damos el alojamiento, pueden ir en carpa y contribuir con algo para la comida, útiles de aseo o comida. Entonces es una invitación abierta a todos los que quieran ir con a aprender y a vivir estos días de aprendizaje colectivo y reflexionar también en torno a qué es el buen vivir, pues, qué es la iniciativa que estamos proponiendo, de cómo generamos formas de vidas alternativas, de cómo también trabajamos de forma comunitaria, y a eso estamos invitando en gran medida a sumarse al encuentro. Bueno, es bien interesante quizás para la gente que nos escucha habitualmente y que están organizaciones que habitualmente resisten más que proponen por diversas cosas de la vida, ¿no? Como nuestra organización es también Contra Pascualama, de hecho se llama Contra Pascualama, a eso me refiero. Muchas veces se olvida esta otra parte de la proposición, de tener algo positivo o hacer con cosas concretas de poder seguir en el futuro con algo concreto, de cambiando el modo de vida, el modo de producción, el modo de pensar. Entonces, por eso tal vez sería interesante un poco hacerle hincapié a eso de darnos unos 3 días, 4 días para esto, para darse el momento de pensar en cómo cambiamos ahora ya nosotros mismos este modo económico de producir para producir y producir y producir y seguir existiendo así. Y vivir para trabajar. Claro. Ese es un poco el tema, ¿no es cierto? Claro, ese es el tema. Y también aprovechando el contexto natural que nos ofrece la comuna de Melipeuco y todo el aprendizaje cultural con las comunidades. Yo creo que eso también es súper interesante para la gente que quizás quiere acercarse a conocer un poco más de la cultura mapuche en un ámbito de respeto, con los dirigentes con los que trabajamos allá, contarles igual de que es una comuna que tiene varias amenazas industriales. Están proyectos de piscicultura, están proyectos de geotermia, quieren licitar en el área para hacer extracción de energía geotérmica, entonces estamos junto a las comunidades en un proceso de defensa del territorio. Así que también es interesante que puedan conocer ese contexto político en el que estamos trabajando y insertos. Está bien, pues. Y también habían proyectos de centrales de pasada, no sé, ¿cómo fue? ¿Qué pasó con eso? ¿Había una central que estaban, o que querían hacer unos empresarios de por allá? Sí, pues bueno, hay varios proyectos de centrales de pasada y ya fueron aprobados por la CUREMA, pero aún no se realizan, como que las inversiones todavía están medio estancadas, así que afortunadamente todavía tenemos tiempo para seguir combatiendo la construcción de estas centrales de pasada que van a secar varios kilómetros de diferentes ríos de la zona. Igual después, de cierta forma, esas aguas igual son restituidas, pero se queda mucha gente sin acceso a agua por varios kilómetros. Entonces, a pesar de que se dice que son centrales ecológicas, nosotros no apoyamos esa perspectiva. Sí, porque aparte la energía que se va a generar con estas centrales no es necesitada en el lugar donde se origina. No, pues todo eso va directamente al sistema conectado central para el norte, para la minería y todo. Así que allá la verdad no, la gente no tiene necesidad, incluso ya la cuenta de lo del bus es bastante alta en comparación a lo que se paga en Santiago, y eso de ninguna manera disminuiría los costos tampoco. Claro. Oye, ya pues entonces queríamos dejar invitado a todos para que cuéntanos dónde está Melipeuco, esto es el interior de Temuco. Sí, ¿cómo llegar? ¿A quién hay que dirigirse? ¿A quién contactar por un mail, teléfono, claro, todas esas cosas? Ya, miren, nosotros vivimos en una casa comunitaria, como les cuento, en Melipeuco. Para llegar, tienen que llegar a Temuco y de ahí tomar un bus del terminal rural hacia Melipeuco, es como una hora y media subiendo hacia el paso fronterizo y calmo. Y para más información nos pueden escribir al correo eltrihue@gmail.com o llamarnos al 7481-3973. ¿Puedes repetir? ¿Y el trihue cómo se escribe? ¿Con también? H o con G? Con W. Trihue con W. Ah, chuta. Sí. Trihue@gmail. El trihue@gmail. ¿Y el teléfono? 7481-3973. Ya, pues entonces está invitada la gente que nos está escuchando en Vallenar, en la provincia del Huasco, en Valparaíso, y en la red, y por todos lados. Claro, días 17, ¿no? Sí, desde el 17 al 20. Si quieren llegar antes, no hay ningún problema. Se va a proveer alojamiento, sí que tienen que traer carpa y saco, y todas las comidas van a ser colectivas, así que también están... Está invitando abiertamente a todos los que quieran participar. Entonces la gente tiene que llevar su alimento, decían que aportar con libros también. También pueden aportar con libros, herramientas. O sea, la idea es que vayan a aportar también, sí, ¿no? Aprovechar. Bien. ¿Estamos claros, estimados auditores? Sí, ¿alguna pregunta? No, agradecemos a María José el contacto, y parece que Javier Carmi también se está prendiendo, amenazando con ir al sur. Ya, pues chiquillos, gracias a ustedes y ojalá verlos por allá. Ya, pues un abrazo. Entonces, gracias. Chau. Ahí está, del 17 al 20 este encuentro por... El buen vivir. Por el buen vivir, por cambiar el switch, como dice nuestra propaganda preferida de la energía. Está bien, pues. Está bien. Así que todos invitados a Melipeuco desde el 17, 18, 19 y 20 de febrero. No se olvide que es de febrero. No vaya a ir en enero. No, ya pasó. Así que ya, pues, eso. Estaríamos llegando al final. El triste final, no mentira. Pero ponemos después una canción ahí. Para animar el programa y todo. Bueno, y le mandamos un saludo a los amigos argentinos del Valle del Huasco, del sur también. Sobre todo a los hermanos argentinos del Valle del Huasco que se pudieron juntar en este encuentro. Ojalá las personas del Valle del Huasco sigan organizadas y movilizadas y también en contacto con estos vecinos de autoconvocados de San Juan, de Córdoba, de todos lados en Argentina, que están luchando por una causa común: la defensa del agua, la vida, la cordillera, los bienes comunes, el territorio. Uh-huh. Que es lo que venimos haciendo también en nuestro programa de radio, que estamos tratando de aportar con el granito de arena a toda esta resistencia y estas propuestas también que ahora se están generando, ¿no? Claro. Y nada, pues un agradecimiento a la gente argentina que nos recibió, que para la otra ojalá que sea un poco más de tiempo, porque cruzar la cordillera no es cualquier cosa, a 4.780 metros de altura, con ese calor uno quiere puro quedarse al otro lado descansando con un buen asado. Sí. Oye, lo otro también era agradecerle a nuestros auditores también por su sintonía, y también porque, bueno, nos escuchan ya en los diversos formatos que estamos en internet, en las radios, pero nos mantienen a nosotros vivos también, porque si no se pierde el sentido, no sabemos bien si nos escuchan o no nos escuchan, y hasta el momento vamos bien, pues. Sí, no sabemos que nos escuchan. Pónganos una estrellita. Nos tienen que comentar en el podcaster, en el podcaster.cl. Nos ponen estrellitas, nos ponen. Escríbanos también. Nos dejan comentarios. Escríbanos también a semillasdeagua@gmail. A veces revisamos el correo también. Los vecinos de Valparaíso no hemos tenido mucho contacto, cómo nos ha ido con porque no sé, pues, a veces uno hace el programa y no sabe qué pasa del otro lado, en la radio. Exacto. ahí usted en su casa, en su cocina, en su auto, no sé, en su pieza, ¿qué le pasa? Salga a las calles nomás. Claro. Así que nada, pues agradecemos al Julio también y nos vamos hasta la próxima semana. ¿Sí? Supongo que sí. Nos dejamos con un temita y hasta la próxima semana, vos. Hasta luego. Respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo rumbo. Respirar hondo, cantar al aire otra vez, es saber y soñar un nuevo día.